pido perdón, aunque a veces te llore. Te juré mil veces que nunca más. Yo te pido te calles para que esto se guarde. Seamos sinceros y Dios dirá. Lo que te pido es imposible mirar el pasado, dejar pasar. Yo te pido que olvides y empezar de cero. Yo dije esa noche, yo hice mal. Una noche de copas, una noche loca. Desde otros brazos olvidé tu boca. Manché tu imagen, me perdí yo solo. Y esa es la historia. Una noche de copas, una noche loca. Desde otros brazos olvidé tu boca. Manché tu imagen, me perdí yo solo. Y esa es la historia. A gozar. Gracias, Juanjo Piedra Buena. Sabor. No te pido perdón, pues tuve motivos. Tú estabas tan lejos y yo tan mal. Y a pesar de que nunca te había engañado, esa noche, amor mío, yo hice mal. Pero ahora lo sé, es una torpeza decir si te quiero. Y es tarde ya, yo me quise vengar. Y el daño está hecho, te pido me olvides. Amor podrás. Una noche de copas, una noche loca. Desde otros brazos olvidé tu boca. Manché tu imagen, me perdí yo solo. Y esa es la historia. Yo solo, y esa es la historia.